Hola Lanchi, soy Nati de Piedra Buena. Te sorprenderá que te mande un audio, pero ¿sabés algo de hasta que vuelvan los abrazos? Hola Nati, ¿cómo estás? No, el otro día estaba pensando lo mismo. La verdad que no sé, me parece que ya fue, ¿eh? Hola Juli, Nati de Piedra Buena acá. Che, ¿no vuelven con el programa? Estaría piola, ¿no? A ver, déjame ver qué puedo hacer. Y la verdad que estaría buenísimo. Busquemos a Fer. 845 del juicio por los crímenes cometidos en Campo de Mayo y estamos transmitiendo a través del canal de YouTube de La Retaguardia. Bueno, no. Olvídense de Fernando, ahora está en otra, CTV, no. Pero que no panda el cúnico. Yo estoy implicado con el programa otra vez. Sobreimplicado, recontraimplicado. Y es fundante que apliquemos ya la segunda dosis formato radial. Yo me sumo para hacer aire. Este programa es un abrazo radial en tiempos complicados, así que cuenten conmigo. No llegamos, compas. Hago la cuenta de cuántos somos y no llegamos. ¿Quién es? Somos los Pedros de La Retaguardia. Les queríamos hacer una propuesta. Qué raro que nos toquen el timbre y no hayan armado un Zoom. Espera que me pongo el barbijo. Che, les queríamos proponer si no se suma Radio Sur a hacer juntos el programa de la mañana. Che, no está mal la idea, ¿eh? Excelente. A partir de ahora, hasta que vuelvan los abrazos, es el programa de La Retaguardia y Radio Sur. Che, parece que sale, ¿eh? Pará. Igual la palabra final siempre la tiene ella. Hasta que vuelvan los abrazos. La mañana de La Retaguardia y Radio Sur. Buenos días. Buen día, Julián, buen día, Nacho, buen día a los oyentes, a los oyentas, a los oyentos, a todo el mundo. Como diría el Papa, vamos a hacer un programa Urbet et Orbi. Mira. Supongo que saben lo que significa, así que no lo voy a explicar. Explícalo. Yo ya no sé qué significa. Bueno, significa para el pueblo, pero para el mundo también. Para la ciudad y para el mundo sería exactamente. Bien, o sea, bien. Para Mataderos, zona de influencia, y para Latinoamérica, ¿viste? Para... la escala es que de la plataforma digital. La digitalidad de la radio nos permite eso. Viste que a veces tenemos a alguien que dice, bueno, los estoy escuchando desde Suecia. Mirá, bueno, familiares, gente conocida, ¿no? En general, no es que tenemos una gran audiencia en Suecia, pero si alguien, viste, cuando se da alguna cosa así o alguna de las personas entrevistadas tiene familia afuera, de repente te están escuchando desde Australia y está bueno, sí. Está bueno, pero hace mucho tiempo, cuando las plataformas digitales todavía no eran lo que era ahora, me acuerdo que un paciente, yo le pregunté, pero ¿de onda, no? ¿Y de dónde me hablas? Y me dijo, del Skype. Está bien. O sea, en realidad estaba en el Skype. O sea, era, ¿no?, su lugar en el mundo. Y bueno, es que la localización, ¿no? Lo que se llama geolocalización cambió totalmente, ¿viste? O sea, ahora sí. Es el link. Bueno, mandamos un link y entras. Estamos dentro de este enorme espacio de las plataformas digitales, que por lo que estoy viendo últimamente son mucho más de las que yo creía, ¿no? Así que mi analfabetismo sigue siendo interesante al respecto. Bueno, pero para la crisis económica viene bien porque podemos decir, bueno, me voy de vacaciones. ¿A dónde? Al MIT. Claro. Sí. Es más barato. Sí, es un poquito más barato, todavía es un poquito más barato. Bueno, que ahí se me ocurrió una idea revolucionaria, mirá vos, ¿por qué no tiramos la cocina allá y nos quedamos tranquilos? Me parece bárbaro. Así la vas pensando. Porque ahí, hoy es una consigna intelectual, ¿no? De alto nivel metafórico. Sí, totalmente. Creo que un poco viene en el marco de que estamos en la semana de lucha contra la trata, ¿no? Ya vamos a estar también hablando de eso en una de las entrevistas, pero La consigna del día dice: ¿qué práctica de la sociedad pensás que hay que abolir? Es compleja e interesante. Queremos escuchar lo que nos dice la gente. Nos mandan al 11 31 81 31 26 y nos cuentan qué práctica de la sociedad piensan que hay que abolir. Suena un manifiesto talibán, ¿no? Abolir. Puede ser. Como que abolir suena a sí. Prohibición, algo. Se acabó la joda. No va más. Bueno, se me ocurren varias, pero no las voy a decir porque es con carta marcada. Bueno. Hay cosas para abolir. ¿Qué te parece? Mirá, la asamblea del año 13, porque me quedó picando la palabra abolir. La asamblea del año 13, que como su nombre lo indica, se reunió en 1813 y fue la asamblea, yo diría, de contenido más profundamente revolucionario que hubo, ¿no? Abolió los elementos de tortura. Mirá. Se quemaron en la plaza pública. Comentario a pie de página. Mirá para lo que sirve abolir. Sí. Pero sí, tampoco. Pero conviene no olvidar eso, ¿eh? Fue un acto político fuerte. En 1813 se hace la abolición de los elementos de tortura, se prohíbe abolir la tortura, no se puede torturar más, digamos. Pero el acto simbólico de quemar los elementos de tortura siempre me pareció muy interesante. Hoy sabes que los grandes estados, las grandes potencias, Israel, Estados Unidos, y algunas otras ahí de Europa que se hacen las buenas, pero son bastante miserables, no hablan de tortura. Es decir, el eufemismo es interrogatorio fuerte. ¿Sabes qué? Me acaba de llegar un mensaje de un comisario que dice si le podemos pasar alguna data que no sabían que estaba abolida las torturas. Que si tenemos material... Decirle al comisario que no se haga problema. Dale, ahí le mando. ¿Que pueden seguir haciéndolo? Tranquilo, sí. Dale. Que limpien un poco, ¿no? Porque de vez en cuando hay un boludo que quiere investigar, pero que no se haga problema. Perfecto, listo, ahí le respondo. Estos comisarios que escuchan el programa, qué bárbaro. Bueno, ¿qué más tenemos hoy? Vamos a hablar de la deuda. Vamos a hablar de la deuda que tenemos que pagarla, Alfred, de a poquito, ¿dale? 2 millones son. Ahí entraste en lo que hay que abolir. Ahí tenés una. Ahí está. Al FMI hay que abolir. Ahí, o a la deuda. Viste como el inconsciente sabe. Ahí, primera respuesta a la pregunta que hay que abolir. Ya está dada en la gacetilla del programa de hoy. Lo vamos a charlar con Beverly King, de la autoconvocatoria por la suspensión del pago e investigación de la deuda. Siempre la vemos ahí, bueno, ahora hace un montón, ¿no? Que extrañamos las rondas de las madres, pero siempre ahí al lado de Nora, sumando todo el material de la cuestión económica, ¿no? Nora siempre explicando cuáles son los motivos por los cuales esta deuda no la tiene que pagar el pueblo, y Beverly ahí metiendo algunas cuestiones más conceptuales, económicas. Bueno, ahí vamos a estar hablando con ella. También estamos en unas semanas de organización para seguir denunciando, como se hace desde el principio de la asunción de este gobierno, que no tenemos por qué pagar esta deuda. Es una discusión también, porque hay un montón de gente que te dice, bueno, incluso, bueno, por ahí quienes defienden al gobierno, te dicen, bueno, pero no se puede no pagar. Y si no pagamos, ¿qué nos van a hacer? ¿Quién va a venir? Bueno, eso se lo podemos preguntar a Beverly también, ¿qué se puede hacer? ¿Cómo seguir si no pagamos la deuda, por ejemplo? Bueno, así que está bueno. En realidad es interesante, porque vamos a avanzar con ella. Yo no la conozco mucho, pero la conozco algo, es una enorme compañera. Porque el tema es que la deuda no se paga, se pagan los intereses, o sea... Hace décadas que no pagamos la deuda. Pero además, y tiene que ver con la gacetilla también, el tema de fondo es que no son los gobiernos, son los estados. Y hay una doctrina de la continuidad jurídica de los estados. Por ejemplo, la deuda contraída durante la dictadura militar era mucho más ilegítima que la de Macri, porque era un gobierno de facto. Y sin embargo, desde el punto de vista del derecho internacional, como el Estado continúa, vos fijate lo que estoy diciendo, ¿no? Para abolirlo también. siguen apareciendo las cosas que hay que abolir. Como el Estado continúa y los gobiernos pasan, los organismos financieros internacionales la tienen más clara que Nacho, vos y yo juntos, y que toda Radio Sur y la Retaguardia. Entonces los que asumen la deuda son los estados, no los gobiernos. Entonces, desde ahí hay un derecho ya consagradísimo de que el reclamo se le hace al Estado argentino. Si no, la tendría que pagar Macera, Viguera y Agosti, viste, le pagás todo, igual creo que no llegás. O, por ejemplo, Macri, pero no es a los... Y vos sabés que este derecho internacional contraría en gran medida el derecho civil y el derecho penal, pero es un tema para seguir hablando. Uh-huh. Bueno, y después, como decíamos antes, vamos a estar hablando con Blanca Rizzo. Ella es una coreógrafa, bailarina, organizadora del colectivo Mariposas Acción Urbana de Género, impulsora de la semana Se Trata de No Más Trata. Así que vamos a estar hablando con ella sobre esta semana, otra semana más que se viene. Cada año a esta altura del año se trabaja con, bueno, actividades artísticas, diferentes formas de visibilización y denuncia de lo que implica la trata de personas para la prostitución. Así que bueno, nos vamos a meter en esa interesante charla. Y por supuesto, como todos los jueves, tenemos la columna sobre políticas sanitarias, La Pandemia No Es Un Bicho. Y hoy tenemos a Julio Rodríguez Vera, ¿no es cierto, Alfredo? Así es un gran amigo, un profesional de la salud. Está muy ligado al campo de lo que se llama el coaching, y que a mí me interesa muchísimo. Él trabaja con empresas, con distintos colectivos, lo va a explicar él, pero lo que más me interesa es que él nos dé cuenta del efecto que ha tenido en determinados sectores, que por ahí no son los que nosotros habitualmente transitamos, a partir sobre todo del ASPO, no del aislamiento social preventivo y obligatorio. Además, es director de escuelas. Creo que va a ser una entrevista muy interesante desde una óptica que no es habitual para... No solamente para este programa, que no es habitual para mí, ¿no? Pero bueno, bien. Con Julio vamos a aprender todos mucho. Bien, bueno, dicho todo esto, vamos con la primera canción de la mañana. Así arrancamos a full este programa de jueves 23 de septiembre. Fue fácil, pero creo en tus ojos. Es tan frágil depender de todo. ¿Y cómo explicarte desde el encierro cuánto miedo da salir a ese mar de dudas? Ayuda. Ahora anda y vivir. Yo siempre amé tu locura. Ya no hay más que hacer. Sos tu propia ayuda. Ahora anda y viví. Thank you. vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. La Retaguardia y Radio Sur juntas. Hasta que vuelvan los abrazos. Segunda dosis. Bueno. Creo que dado el resultado de las PASO, las PASITO, las próximas elecciones, darse abrazos dentro de poco va a ser obligatorio directamente, ¿no? Porque sí, sí. Por decreto de necesidad de urgencia, se acabó la epidemia, se acabó la pandemia, ponete un barbijo, por favor, tranqui, todo bien. Y de la famosa y siempre querida variante Delta, se amagó, pero no, Dios es argentino. El Papa también, así que tenemos banca, y parece ser que todas las previsiones son absolutamente inocuas ya, hay que salir con barbijo. Algunos plantean que no hace falta, ¿no? Creo que merecería, no en la columna de hoy justamente, ¿no? Pero en algún momento sí, pensar un poco este tema, ¿no? Porque pasó a ser algo de una obligatoriedad total y volvemos al tema de la consigna. Bueno, va a estar abolido toda medida de distanciamiento y demás. Curiosamente, el fútbol sigue exento de esa posibilidad, ¿no? Justamente en un deporte que es al aire libre, donde en los estadios que tenemos vos metés 10.000 personas, 15.000 y pasan desaparecidas. Sin embargo, ahí todavía no sé qué pasa con ese negocio de Chiquitapia, algo debe haber, para que permitan a la gente entrar. Creo que debe tener que ver con otros motivos, que son de seguridad o de algún currito por ahí. Pero evidentemente sí, estamos en un momento donde parece ser que todo lo que motivó hasta que vuelvan los abrazos, desde el año pasado, va a estar abolido. Así que, bueno, habrá que pensar otras opciones. Me hiciste acordar al principio de lo que decías, un meme que vi ayer que era, decía, variante Delta. Ah, este país es una mierda, me voy al carajo. Y sí, ya está, como, no voy a esperar a que esto se agarre en la Delta, yo me voy. Bueno, vamos a escuchar y a después seguir reflexionando sobre estos temas con los audios de funcionarios porque van todos por este lugar. En principio, el primero de Alberto Fernández, el presidente de la Nación. A la semana del resultado electoral, no cerré el Ministerio de Trabajo. Lo que hice fue promover en acuerdo unánime entre trabajadores y empresarios el aumento del salario mínimo vital y móvil para que todos los salarios en la Argentina crezcan y le ganen a la inflación. Ahora nos acusan de libertinos, los mismos que nos acusaban de encerradores en otro tiempo. Pero no importa. Yo he venido con Cristina en el 2019 con un deber. Y yo ese deber lo voy a cumplir. En el medio, cuando empecé a cumplir el deber que me comprometí a ustedes cumplir, el deber que me comprometí a cumplir ante ustedes, la pandemia nos arrasó, como a todo el mundo, no aquí, como a todo el mundo. Enfrentamos la pandemia y ahora que estamos saliendo de la pandemia, tengan la más absoluta confianza. Vamos a poner de pie a la Argentina, vamos a trabajar incansablemente para que cada argentino, para que cada argentina recupere su trabajo. ¿Por qué grita, señor? Así. Sí, en general, inclusive en las relaciones interpersonales, el grito es señal de debilidad, no de fortaleza, ¿no? Ahora con un micrófono, con parlante, ya es totalmente innecesario, ¿no? Yo creo que uno grita cuando quiere convencerse a sí mismo, ¿cierto? Puede ser. Porque realmente, si no estás convencido, no convences. Y realmente el tema del salario mínimo, vital y móvil, no es mínimo, es miserable, no es vital, no te alcanza, y además no es móvil porque está fijo. Dicen que lo van a aumentar para febrero, pero aún esa cifra, que no sé bien cuál es, no me la digan porque me impresiona, con una canasta que para una familia tipo, o un tipo de familia, no sé si lo mismo, pero bueno, está más o menos en 60, 70 lucas, seguro que no alcanza, pero ni ahí, ¿no? Entonces, el mismo concepto, salario mínimo vital y móvil, vos no sé si te acordás, Julián, o Nacho, me parece que no, el famoso tema del 82%, ¿no? Es decir, las jubilaciones estaban agarradas al 82% móvil, había un muy viejo sketch, nadie de la retaguardia se lo debe acordar seguramente, por ahí algunos compañeros sí, de Radio Sur habría que preguntarle, de Vicente Rubino, ¿no? Famoso humorista, que siempre preguntaba por el 82% móvil, ¿no? Que era el enganche de las jubilaciones con los salarios que cobraban personal en actividad, ¿no? Bueno, todo eso se barrió, no existe más. Y todo, cuando dice mínimo, habría que poner igual carencia. Claro. Y lo mínimo, si es carencia, no es mínimo. Así. Pero tenés razón, ¿no? Está gritando mucho. Hay algo igual, Alberto decía, ahora nos acusan de libertinos. Hay algo en el discurso del PRO que o de Juntos por el Cambio que ahora, ¿no? Que antes era libertad, nos encierran y ahora es, esto se acabó la pandemia, ¿qué les pasa? Sí, que, sí, bueno, hay como una incoherencia, sí, también en esa discusión que se da. Pero bueno, no sé qué opinás vos de las aperturas. Para mí fue como todo muy de golpe, de un día para otro, bueno, listo. Y con un problema de comunicación, además, porque la gente ayer ya andaba sin barbijo y se supone que lo que se decía era empezaba el 1 de octubre. O sea, todavía no empezó. Lo que pasa es que si vos querés abrir la economía, va a haber masas en transporte público, por ejemplo, tenerlo, como antes, ¿no es cierto? Ahora, lo que pasa es que escuchar todo esto de la boca de Mansur, te digo, es, claro, es realmente como que venga, no sé, Drácula para hacer un plan de transfusiones, ¿viste? No, la verdad que es como imposible, ¿no? Imposible. Ahora, vos sabés que yo tengo un principio rector, algunos me quedan todavía, que es que el pensamiento crítico solamente lo dirijo a los que gobiernan. Solamente. Bien. Porque inclusive para neutralizar a la oposición están los que gobiernan, ¿viste? Cuando Macri, los 5 años de Macri, me cansé de escribir cosas contra Macri. Y eso me lo dijo un colega cubano hace algunas décadas, ¿no? Yo creo que la derecha hace lo que hace la derecha, desestabiliza. Claro. Es la función política, digamos. Una vez que vos te desestabilizó, ocupa tu lugar. Esa es la derecha. Ahora, ¿qué hay derecha en este país? Creo que desde la Asamblea del año 13 hay derecha. Bueno, desde el 1810, ¿no? Saavedra. Uh-huh. Bueno, vamos a escuchar ahora a Carla Bisotti hablando justamente sobre las medidas estas nuevas que andan circulando. A medida que seguimos avanzando en el plan de vacunación y como hemos avanzado en esta etapa que habíamos llamado protección en progreso con estas coberturas de vacunación, podemos dar un paso más en las aperturas de actividades cuidadas. Entonces, las actividades que vamos a ir habilitando es primero... Levantamos la obligatoriedad del uso de tapaboca al aire libre, circulando y sin personas alrededor, sin contar con aglomerados de personas. Continúan recomendándose la obligatoriedad del tapabocas, por supuesto, en todos los espacios cerrados y en todas las actividades donde, aunque estemos circulando y solo, haya mucha gente alrededor. Se habilitan las reuniones sociales sin límite de personas, cumpliendo las medidas de prevención. Se habilitan las reuniones al aire libre, sin límite de personas, también cumpliendo las medidas de prevención. Se aumenta el aforo al 100% en actividades económicas, industriales, comerciales, de servicios religiosas, culturales, deportivas, recreativas y sociales, en lugares cerrados, siempre manteniendo las medidas de prevención. Bueno, entonces si ya no está el barbijo, voy a tener que recortarme un poco la barba porque lo tengo desprolija, maldición. Bueno, muy interesante. Gracias, Carla Bisotti. Gracias, Carla, por permitirnos sacarnos el barbijo un poquito. Vamos a escuchar ahora, por último, a Martín Guzmán respondiendo un poco a lo que Cristina dijo en su carta, que en la carta le dice a Alberto Fernández: usted tiene que juntarse con su ministro de Economía y mirarlo a los ojos. Y Guzmán le dijo esto. La vicepresidenta, de vuelta, con la convicción de cuidar a la Argentina, eso es algo que yo siempre, en cada una de las charlas que tuve con ella, noté. Y que por eso yo considero que es una persona que debemos cuidar y a quien yo también quiero cuidar, ha planteado que en la Argentina hubo una política de ajuste fiscal que tuvo consecuencias económicas negativas. Yo lo que planteo es, en ningún momento hubo un ajuste fiscal, una reducción del déficit que es distinto. No es lo mismo un ajuste fiscal que una reducción del déficit. Hubo una política fiscal expansiva. ¿Por qué afirmamos eso? Porque el gasto del Estado en términos reales creció. Bueno, ese es el manejo de las palabras, ¿viste? No es ajuste. Bueno, eso ya viene de tiempo atrás, ¿no? No merece mayores comentarios. Ahora que Guzmán la pide a Cristina, no deja de ser interesante, ¿no? Bueno, para Cristina es una gran tranquilidad que Guzmán la cuide. En materia económica nos vamos a meter en minutos con la entrevistada, así que vamos con un poquito de música y seguimos. Quiero empezar de cero y con un voz a más. Quiero que bailemos porque la noche que te fuiste no fue el final que vos quisiste. Bailemos un vals más, porque cuando estoy con vos todo hasta que estés para decirte, bailemos un vals más, bailemos otro más, bailemos otro más, bailemos un vals más. Que vuelvan los abrazos. Entrevistas. Bueno, estamos ya en comunicación con Beverly King, una gran compañera, militante, luchadora, una de las impulsores de las primeras autoconvocatorias por el no pago de la deuda externa. Así que bueno, para hasta que vuelvan los abrazos, es un enorme placer contar contigo. ¿Cómo estás, Beverly? Alfredo Grandi y Julián Pérez saludan. ¿Cómo estás? Bien, gusto saludarte, Alfred. Bien. Estamos. Mira, estamos. Para nosotros es una enorme alegría contar contigo, realmente siempre tenés una claridad conceptual muy importante. Yo te voy a hacer una pregunta barra reflexión, barra cuestionamiento, ¿no? Yo varias veces he intentado, en general todo lo que yo intento fracasa, pero el tema de oponerse al pago de la deuda externa, ¿no te parece que habría que ir pensando en dejar ese término deuda externa? Porque si bien nos oponemos, la estamos afirmando al mismo tiempo, ¿no? Yo, en mi recientes estudios sobre derecho civil, incluso algo de derecho penal, configura una estafa colosal, ¿no? Es un fraude absoluto, ¿no? ¿No te parece que es tiempo ya de incluir esa dimensión de la estafa, del fraude, al oponerse al pago? Efectivamente. Y ayer, justamente, que hicimos Con la colaboración parcial de la primavera, de las primeras lluvias, muy bienvenidas, pero la jornada de difusión ayer se hizo con esa consigna: las estafas no se pagan. Y efectivamente es una gran tarea pedagógica, política, lograr que todo el mundo entienda que no es una deuda. No es una deuda que Argentina tiene con el Fondo Monetario. Es una estafa en la cual el pueblo argentino, la naturaleza que también tenemos en abundancia, perdiendo por esta estafa. Y que la estafa que tiene que ver con la ilegitimidad de estos préstamos, de este mecanismo de expoliación permanente, que se llama efectivamente deuda. O sea, cuando muchas veces ayer lo encontramos en conversaciones en la calle, la gente te dice, pero bueno, si se pidió la plata, hay que honrar esa deuda, hay que pagarlo. Y dice, no, nosotros no pedimos nada. En todo caso, que paguen quienes lo pidieron, quienes se beneficiaron, que aquí en la Argentina tienen nombre y apellido, tiene querellas abiertas en la justicia, también tenemos información, pruebas, o sea, confesión de parte, relevo de pruebas, ¿no? Se dice que el Fondo Monetario sabía perfectamente que era una deuda impagable cuando hizo el acuerdo con Mauricio Macri. O sea, es una estafa por donde se lo mira. Y efectivamente, en estos días, incluso, muy interesante que el presidente se ha ido a Naciones Unidas para hablar de un deudocidio. Pero viene acá y paga. Ayer pagamos 4.000 pesos cada argentina, cada argentino, cada argentina. Cada uno que habitamos este país, ayer pagamos 4.000 pesos al Fondo Monetario Internacional. Y eso, digamos, es de chirola en relación a lo que el Fondo Monetario nos reclama. Perdón, ¿4.000 pesos? 4.000 pesos cada uno. Ah, esto, digamos, solamente ayer. Sí, 4.000 pesos. Efectivamente. Y bueno, ayer también en la calle, digamos, un jubilado me dice, no, yo no tengo plata para darle a nadie. Digo, claro, vos no tenés plata porque ya lo pagaste. O sea, hoy ya la pagaste. En la jubilación que no recibimos, estamos pagando esa estafa al Fondo Monetario Internacional. Otra mujer dice 4.000 pesos. Cálculo rapidito, 40 litros de leche. Son 40 litros de leche que esa mujer no puede comprar porque esa plata se está pagando una estafa. Y efectivamente, digamos, es una tarea pedagógica súper importante en este momento para entender que se nos trabó un poco la comunicación. Pagamos y que pagamos permanentemente. Uh-huh. Beverly, te saluda Julián Bouvier, un placer tenerte con nosotros en el programa. ¿Qué tal, Julián? Bien, muy bien. Te quiero hacer una pregunta que me la hago siempre cuando pienso en la cuestión de la gran discusión que hay alrededor de la cuestión del FMI, sobre todo, digo, quizás esta línea que estamos trabajando en este programa no sale en los medios masivos, en la televisión, pero pienso en el oficialismo, en los medios de comunicación oficialistas, que muchas veces cuando se habla del tema, dicen, bueno, pero no se puede no pagar, porque si no pagamos, viene, no sé, Estados Unidos y nos va a hacer un golpe de Estado, o vienen y nos van a bloquear, como hicieron con Cuba, no sé. Se dicen diferentes cosas de lo que nos podrían hacer si no pagamos. ¿Cómo podríamos nosotros decir, no, bueno, nosotros no pagamos esto porque pensamos que hay que investigar esta deuda, porque sabemos que es ilegítima, porque sabemos que nosotros y nosotras no la decidimos? ¿Y cómo hacemos para explicarle a esta gente que no tenemos que pagar esa deuda y que no se la debemos a nadie y que no tienen por qué hacernos nada por no pagarla? Bueno, efectivamente, lo que falta aquí es un poco de decisión soberana, de decir y plantear, y el gobierno tiene todo las pruebas, tiene todas las evidencias necesarias para decirle al Fondo Monetario, a la comunidad internacional en su conjunto y a todos los prestamistas. Paremos un momentito. Aquí el Estado argentino, su primera obligación de gobierno es asegurar los derechos humanos de su población, los derechos también a vivir en un ambiente sano. Esto es primera obligación de gobierno, de todos los gobiernos. Y esto viene antes de cualquier contrato de deuda, cualquier contrato de libre comercio, cualquier otro tratado o contrato que se ha firmado. Y eso significa, en este momento, sobre todo en este momento de pandemia, de grave crisis social, recordamos que aquí, desde el momento que Mauricio Macri y su gobierno firmaron el acuerdo de esta estafa con el Fondo Monetario Internacional, hasta que se fue del gobierno, la pobreza en Argentina aumentó 10 puntos, 10%. Se fue de 25 al 32, 35% de la población. Esto significa, digamos, que hay una relación directa entre esta estafa y el empobrecimiento de la población. La falta de educación, la falta de acceso a salud, la falta de acceso al trabajo, salarios dignos, etcétera. También directamente que el modelo destructivo, mucho más que productivo, que impulsa el extractivismo, que impulsa la contaminación. Entonces, esto en el derecho internacional, el Estado argentino, el gobierno de Alberto Fernández, tiene todos los de ganar. Lo que hace falta es ponerse los derechos de la población primero y no los reclamos de los prestamistas. Y bueno, tenemos muchos ejemplos. En 2001, cuando efectivamente se dejó de pagar a Argentina sobre la mitad, aunque fuese la mitad de la deuda, pudo la economía argentina recuperarse. Después de 2005, se empezó a pagar de nuevo sobre esa deuda, se retomó en los pagos después de la reestructuración de la deuda. Y en un par de años empezamos a ver que los niveles de crecimiento empezaron a bajar. ¿Por qué? Porque es una extracción de riqueza permanente que necesitamos aquí en la Argentina para la vida de la gente. Y sí, sin duda que tomaron una decisión soberana de ejercer nuestros derechos como pueblo, como país, va a tener sus consecuencias. Pero ponemos en balance las consecuencias que tiene someternos a ese condicionamiento, a esa expoliación, digamos, permanente. Hoy estamos hablando de 50% de pobreza en Argentina. Casi 70% de nuestra niñez creciendo en condiciones de pobreza tremendo. Y estas son las consecuencias de estar pagando una estafa. Así que para la pelota, decirnos, suspendemos los pagos, de eso se está hablando hasta el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Papa, digamos, a altos niveles se está hablando de la necesidad de suspender los pagos sobre la deuda para que los países puedan crecer. O sea, no es una cosa tan extraplanetaria, extraterrestre. Es un derecho, tenemos el derecho internacional, tenemos todo el respaldo necesario para que tome esa decisión soberana y avanza con una investigación integral y participativa de esta deuda. Esta es una necesidad que venimos planteando desde tiempo de la dictadura y hoy es más urgente que nunca. Así es, Beverly King, con ella estamos hablando, una de las referentes más importantes del movimiento de autoconvocados por el no pago de la deuda, estafa externa. Dos reflexiones que me gustaría muchísimo conocer tu opinión. Primero hiciste referencia al 2001, yo me acuerdo a el Adolfo cuando decretó el default y todo el Congreso lo aplaudió de pie, duró una semana creo, 10 días, y después cuando Duhalde volvió a entrar en los mecanismos financieros internacionales, el Congreso también lo aplaudió, o sea que acá se aplaude todo. Eso es un punto, ¿no? Evidentemente creo que fue el momento más decisivo en todo lo que tendría que ver con el no pago. Después yo creo que, bueno, usted lo tiene mucho más claro, obviamente, ¿no? Que yo, pero el tema del no pago es casi, digamos, como inmediatamente el tema de la condonación de la deuda, porque al ser una estafa, no se trata solamente de no pagarla, sino de que se da por pagada. El mismo Alfonsín, el mejor Alfonsín, planteaba que en realidad la deuda es el mecanismo por el cual los países emergentes o subdesarrollados financian a los países poderosos. O sea, en realidad, bueno, en realidad, te lo estoy preguntando, ¿no? Beverly King, en realidad lo que llamamos deuda barra estafa es un mecanismo de financiación. Nosotros financiamos a aquellos que están, por supuesto, mucho mejor que nosotros porque nosotros los financiamos. Como bien dijiste, bueno, mis 4.000 pesos o mi litro de leche van para los grandes acreedores internacionales. O sea, los estados, que también son parte de sus acreedores. Y lo último sería este tema de que en realidad, en Europa especialmente, producto del saqueo que se ha hecho de toda la Hispanoamérica, hay mucho más capital saqueado que lo que nosotros en teoría debemos. O sea que también habría que no solamente condonar la deuda, sino que nos devuelvan parte de lo que nos robaron, porque con eso nos sobra. Efectivamente. Por eso decimos la deuda, sin duda, es con los pueblos y con la naturaleza. Desde América Latina, el Caribe, no debemos a nadie. Y en estos días que se habla también, no me recuerdo si el presidente lo planteó ahora en Nueva York o no, pero lo viene planteando en varios discursos en ámbitos internacionales, esta noción de canje de deuda por acción climática o por naturaleza. Y esto es algo que también nos parece que nos tiene que poner muy en alerta, porque primero tenemos que recordar que Argentina tiene una experiencia nefasta, absolutamente, en términos de canje de deuda. En los años 90, cuando Estados Unidos, con la ayuda también del Fondo Monetario, del Banco Mundial, inventó un problema para resolver el problema que en ese momento tenían los bancos. ¿Y cuál era el problema de los bancos? No estaban pudiendo cobrar los préstamos que habían hecho. Entonces se inventó un bono, ese bono se conoce como el bono Brady, que era el nombre del Tesoro de Estados Unidos en ese momento, y con ese bono se hizo un enorme canje de deuda. En Argentina canjeamos todo el patrimonio público acumulado durante décadas, por supuestamente resolver el problema de la deuda. Bueno, como vemos, el problema de la deuda lo tenemos todavía, un poco peor incluso que en ese momento, y el patrimonio público no. Eso pasó a las grandes transnacionales que efectivamente canjearon la deuda a valores impresionantes para que nosotros lo seguimos pagando. Y lo seguimos pagando cuando pagamos la tarifa del teléfono, del agua, del gas, del luz, etc. Bueno, hoy, cuando se plantea hacer un nuevo canje de deuda y se habla de nuevos bonos Brady, nos tenemos que poner muy en alerta, porque ¿cuál es el patrimonio que esos prestamistas buscan en canje de esta deuda fraudulenta? Buscan efectivamente el agua, el aire, los bosques, la tierra, el subsuelo, o sea, todo el patrimonio natural, los bienes naturales de la Argentina, lo que hace falta para la sobrevivencia, no solamente de cada uno de nosotros, sino de la humanidad y el planeta en su conjunto. Entonces, bien, este es un tema que tiene que poner muy en alerta en este momento, porque estos canjes de deuda significa uno, un reconocimiento de una deuda fraudulenta, una estafa, la falta de reparaciones de lo que efectivamente hemos pagado de más, no solamente en estos últimos 4 años, sino en estos últimos 500 años y pico. Efectivamente, hay una deuda histórica, ecológica, una deuda social, además de la deuda financiera que nos deben a los pueblos y la naturaleza aquí en el sur. Entonces, esa reparación es lo que tenemos que estar reclamando y no un canje que reconoce una deuda fraudulenta, una deuda odiosa, una estafa, y que gestiona o que plantea que son los capitales transnacionales nuevamente que van a gestionar, que van a controlar, que van a decidir cuál es la transición energética que necesita Argentina. ¿Cuál es la tecnología? ¿Cuáles son los objetivos? O sea, esto es algo que no podemos permitir. Es absolutamente inaceptable. Y en este momento, digamos, es parte de lo que tenemos que estar planteando en las calles, en las movilizaciones. El viernes, cuando vamos todos por la acción climática, el paro, la marcha aquí en Buenos Aires, por lo menos como a nivel mundial, reclamando a los gobiernos la acción que necesita, aquí tenemos que tener presente que hacer un canje de esta estafa para entregar los resortes fundamentales de la naturaleza es, la verdad, es un peligro tremendo. Uh-huh. Beverly, para ir cerrando, te quería preguntar cuáles son las formas o los próximos pasos para hacer llegar este reclamo al gobierno y pensar, bueno, de qué manera podemos intervenir para exigir que esto frene. Bueno, a nosotros desde la autoconvocatoria vamos a seguir impulsando jornadas de difusión, de denuncia en estos próximos días, porque nos parece imprescindible que esta discusión está en la mesa de cada familia, está en cada plaza, está en cada comedor, está en cada sindicato, en cada escuela. Ese por un lado. Por otro lado, estamos en conversación en este momento con muchas organizaciones populares, con partidos, con organizaciones sociales, de derechos humanos, a ver si logramos unirnos en una gran movilización en estos próximos días para reclamar, digamos, el fin del pago de este tributo fuera del FMI, y esto en el contexto de la discusión, sin duda, que en estos días se va a iniciar en el Congreso sobre el nuevo presupuesto. Un nuevo presupuesto que, aunque no incluye el pago de la deuda, porque efectivamente el presupuesto que acaba de plantear el gobierno en el Congreso, digamos, no incluye en sus números, en sus cálculos, ningún pago al Fondo Monetario el próximo año, lo cual implica, digamos, una serie de acuerdos que todavía no existen. Pero aún así, lo que refleja este presupuesto es la política de ajuste permanente, de recorte permanente para complacer a las condiciones que pone el Fondo Monetario para ese nuevo acuerdo, que es que las jubilaciones se recortan, que los salarios se recorten, que las políticas sociales se recorten para que haya un margen de plata para seguir pagando la deuda. Así es, Berniquín. Bueno, realmente ha sido muy, muy fructífero el intercambio contigo. Yo digo que los presupuestos son como los amores de estudiantes, ¿no? Hoy un juramento, mañana una traición, porque terminan siendo así como hermosas declaraciones que después se van al tacho. Bueno, efectivamente. Estamos tan contentos de haberte tenido que te voy a regalar un aforismo implicado. Bueno, que es muy bien. En la cultura represora, los inquilinos celebran el día del propietario. Bueno. Eso tiene que ver con realmente el nivel de colonización y todo lo que vos decías de que te dicen, bueno, si hay una deuda hay que pagarla. También lo dijo de la Rúa y así terminó, ¿no? Beverly, quiero un fuerte abrazo. Y a todos los compañeros de autoconvocados por el no pago de la estafa. Así que, bueno, seguiremos charlando y nos parece que ahora sí podemos encontrarnos sin barbijo y reconocernos nuevamente como antes. Así que ahí está. Muy bien. Esperamos, bueno. Esperamos. Nos vemos en las calles entonces. Fuerte abrazo. Chao, chao. Hasta que vuelvan los abrazos. Ronda de noticias. Hablando de Roma, el gobierno realizó el primer pago de capital de la deuda con el Fondo Monetario Internacional. La Argentina canceló este miércoles al Fondo Monetario Internacional el primer pago por alrededor de 1.880 millones de dólares del megapréstamo que tomó el gobierno de Mauricio Macri en 2018, para lo cual empleó una parte de los recursos que recibió de parte del organismo por la ampliación de los derechos especiales de giro. El Comité Confederal de la Confederación General del Trabajo, CGT, ratificó la fecha de elecciones y se pronunció por una conducción unitaria, a pesar de que es un país federal. Más de 200 delegados de los gremios confederados resolvieron la reforma del estatuto para cumplir con el cupo femenino. Ratificaron la movilización del 18 de octubre y confirmaron que elegirán una nueva conducción el 11 de noviembre. Quieren desalojar a feriantes de predios de ONCE. El titular del Sindicato de Vendedores Libres de la Central de Trabajadores de la Argentina, Omar Guaraz, denunció que las y los manteros de ONCE que habían sido trasladados en el 2017 a dos galpones del barrio van a ser desalojados. Explicó que por falta de pago del gobierno, la justicia porteña ordenó el desalojo y más de 200 familias quedarían a la deriva. Familiares de los 43 estudiantes desaparecidos inician movilizaciones a 7 años de Ayotzinapa, apoyados por la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México. Padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa que fueron desaparecidos el 26 de septiembre del 2014 en Iguala, marcharon en Chilpancingo en exigencia de la presentación con vida de sus hijos. Perú. El partido del presidente Castillo propone referéndum para cambiar la Constitución de 1993. La bancada de Perú Libre presentó un proyecto de ley de reforma constitucional. La iniciativa propone un referéndum constitucional en el que la ciudadanía responda si se debe redactar una nueva Constitución y, en caso de que gane la opción sí, convocar a elecciones para elegir a los integrantes de la Asamblea Constituyente en 2022. Entró una nueva información. 2.035 nuevos casos de coronavirus. Hay más de 27.800 casos activos y 298.000 nuevas vacunas aplicadas. Más. Ya no hay culpa ni perdón, amor, yo perdí. Que vuelvan los abrazos, la mañana de La Retaguardia y Radio Sur. Hasta que vuelvan los abrazos, segunda dosis. Continuamos con Hasta que vuelvan los abrazos, el programa que hacemos desde La Retaguardia y Radio Sur. Y desde el comienzo de esta nueva temporada, ya que el año pasado también tuvimos este programa, inauguramos los días jueves lo que llamamos la columna La pandemia no es un bicho. Algunos memoriosos recordarán el título de una película argentina que era La cigarra no es un bicho. La cigarra era un hotel alojamiento, creo que se llamaba albergue transitorio, bueno, así es la vida. De ahí tomé la idea central porque si bien hay un núcleo de verdad viral, por así decirlo, que es el virus SARS y todo eso, la pandemia se extendió como un fenómeno social, político, laboral, económico, familiar. Y entonces hoy tenemos la posibilidad, que realmente agradecemos y además valoramos muchísimo, de hablar con Julio Vera, Julio Rodríguez Vera, que es, bueno, si digo lo que es, estamos hasta la semana que viene. Pero básicamente para los intereses nuestros de esta columna es consultor psicológico especializado en desarrollo personal. ¿Cómo estás, Julio? Alfredo Grandi y Julián Bouvier te saludan. ¿Cómo estás, Alfredo? Julián, buen día, mucho gusto y gracias por invitarme. No, al contrario, gracias a vos por aceptar la invitación. Lo que te quería preguntar desde tu expertise, de tu trabajo profesional, que realmente es muy amplio, muy interesante, muy, muy profundo. Hubo un momento, digamos, un punto de inflexión, para decirlo, o un significante cero, como lo querramos denominar, en el sentido de que el gobierno, en marzo del año pasado, bueno, decreta lo que se llamó el aislamiento social preventivo y obligatorio en una sigla que se llamó ASPO. La pregunta que te quiero hacer es, a partir del ASPO, ¿qué fue lo que vos observaste en tu área de trabajo, de intervención, de consultoría, de counseling, etcétera, etcétera? ¿Cuáles fueron las diferencias fundamentales que aparecieron desde ese momento del año pasado, como para hacer un pantallazo de lo que fue el 2020 y después nos asomamos al 2021? Bueno, Alfredo, mira, lo que yo noté es que de alguna manera se puso luz sobre una situación en el ámbito laboral que ya se venía, digamos, presentando desde hace bastante tiempo. En los sistemas de producción, nosotros, digamos, en nuestro país, quizás que no forma parte del mundo que podríamos llamar desarrollado, digamos, en Estados Unidos, Europa, el cambio de la matriz productiva, pasar de una economía de la era industrial a la era del conocimiento, en las sociedades, digamos, industrializadas o desarrolladas, por llamarla de alguna manera, bueno, es un proceso que se viene dando desde fines de la década de 60. nosotros empezamos a tener ese panorama desde mediados de los 90 y quizás más profundamente cerca del principio de siglo. El modelo de gestión de una empresa, digamos, de matriz industrial, ¿tá? Allá donde estaba el ingeniero, que era el que piensa, el capataz, que es el que controla lo que el ingeniero ordena, y el obrero o el empleado, que es el que hace lo que le manda. Bueno, de alguna manera estaba resultando agotado frente a las demandas del cambio del trabajo, ¿tá? El trabajo pasa de ser un trabajo eminentemente manual en la fábrica a ser un trabajo de conocimiento, ¿ya? Aquel obrero que nosotros veíamos, por ejemplo, en aquella magnífica película de Jack, en donde era una sátira excelente a el modo de producción y gestión de la era industrial, bueno, estaba siendo de alguna manera viéndose relegado por este nuevo empleado que es el que tiene conocimiento. Crea este sistema de gestión con un libro que se llamaba Los principios de la administración científica, era el amigo Taylor, ¿no? Frederick Winston Taylor, que es conocido bien por quienes han estudiado administración o ciencias económicas o gestión organizacional. ¿Ah? Él decía en ese momento, él decía en ese libro, yo no quiero que el obrero piense, yo quiero que el obrero haga lo que yo le digo. Que si hace eso, su nivel de vida va a cambiar. Bueno, fue así, ¿no? Taylor separa el cerebro del músculo, generando como un nuevo estatus, ¿no? Aquella sistema de producción más artesanal se convierte en un sistema de producción en donde hay alguien que piensa y alguien que hace. ¿Ah? El conocimiento no lo tenía más el obrero, el conocimiento lo tenía el ingeniero, que era el que pensaba, y el canal de comunicación era que se ordenaba de arriba hacia abajo y se informaba de abajo hacia arriba. Eso era todo lo que se hacía en una fábrica. Y ese modelo resultó tan exitoso que se extrapoló a todos los ámbitos de nuestra sociedad. Así se han organizado y todavía se organizan vastos espacios de nuestro sistema de producción. Piensen en la familia moderna, en donde había un padre que ordenaba, una madre que cuidaba que se hiciera lo que el padre decía a manera de capataz, y el niño que hacía lo que tenía que hacer, sin siquiera a veces poder hablar, porque los niños tenían prohibida la palabra, quizás en los ambientes de los mayores. Bueno, ese modelo que de a poquito se está agotando, es con esencia hoy en día se requiere para trabajar ciertas condiciones, trabajo en equipo, que antes no se necesitaba, porque, digamos, antes era la dimensión del científico loco, aquel que trabajaba solo y hacía sus descubrimientos y después los lanzaba al mundo. Hoy en día es la era de los equipos, ya no hay más científicos locos. Hoy en día tenemos que trabajar el equipo porque el conocimiento es tan vasto que una sola persona no lo puede tener. Y como una sola persona, como un jefe, no puede tener todo el conocimiento, y el modelo anterior está obligado de alguna manera a ser él quien daba las órdenes, hoy en día el conocimiento lo tiene el empleado, y tiene mucho más conocimiento que el propio jefe. Entonces, ahí empiezan los problemas. ¿Ah? Ahí empiezan los problemas. Y que el aislamiento y que estos sistemas, digamos, tecnológicos, ha un poco dejado en evidencia. Desde nuestra casa, estos síndromes como que estamos viendo, el síndrome de la caverna o el síndrome de la caverna, en su casa no quiere volver. Quiere volver a trabajar tampoco en un sistema productivo que muchas personas dicen, pero yo acá soy un número, no existo, porque era un modelo de gestión donde realmente las personas no existen, porque simplemente tenía que hacer un trabajo repetitivo, ¿tá? Recuerden que aparece también a principios del siglo XX la línea de montaje, ¿tá? El amigo Henry Ford, que eso genera un impulso en la industria enorme. Entonces muchas personas hacen un trabajo diario, repetitivo, sin sentido, etcétera. Entonces nos encontramos con empleados que no le encuentran sentido a lo que hace, empleados que están desmotivados porque consideran que tienen capacidades que no están siendo aprovechadas. Bueno, todo ese mare magnum, ese cambio de esa ola que está viniendo, que está pasando por arriba del orden anterior, como decía Toffler, bueno, de alguna manera, con la aparición de la pandemia, nos deja desnudos frente a un sistema de gestión del trabajo que está resultando obsoleto. Y aparecen nuevas formas de trabajo, con nuevos requerimientos desde el punto de vista del liderazgo, con nuevos requerimientos desde el punto de vista del obrero, que ya no le podemos llamar obrero, porque digamos, no hay más, casi no hay obreros en las fábricas. Hoy en día las fábricas están, digamos, el obrero ha sido sustituido por un robot. Entonces tenemos empleados. Ahí se genera un problema, Alfredo y Julián. Te quería preguntar, Julio, un gusto acá, te saluda Julián. ¿Cómo ves las medidas que se vienen tomando desde lo político-sanitario hoy para enfrentar la pandemia? Y bueno, hoy en este final, si se quiere, de este principio de post-pandemia en el que ya empezamos a ver que podemos sacarnos los barbijos de afuera. ¿Cómo ves las políticas que se vienen tomando? ¿Cómo las analizás? Mira, Julián, ustedes hablan ahí en el programa, ¿no? Hasta que vuelvan los abrazos. Los abrazos forman parte de nuestra propia, quizás, y de seres humanos, ¿no? Los seres humanos necesitan de una manera abrazarnos, que ese abrazo nos Julio, ¿me escuchás? Frente al otro, ¿no? Ese espacio de amor, Julio, que era sí. ¿Te escucho? No, lo que pasa que Alfredo, hola. Me gustaría que retomara la pregunta de Julián, porque se te está escuchando muy entrecortado en este momento. Hola, ¿me escuchás? Hola. Está muy entrecortado en este momento la comunicación. Tan entrecortado que ya no hay comunicación. Bueno, a ver, no sé si desde el operador robótico que tenemos se puede mejorar o volver a llamar o algo, porque quisiera escuchar la respuesta de Julio a la pregunta de Julián. Julio, ¿estás ahí? Estoy ahí, te estoy escuchando, Alfredo. No sé si usted me está escuchando. Bueno, a ver, retomamos la respuesta, Julián, por favor, porque se escuchó muy entrecortado. Dale, vamos entonces desde donde le contesté a Julián. Le decía que ustedes hablan de hasta que vuelvan los abrazos, ¿no? Y uno considera que el abrazo, ¿no?, como expresión de amor, de validación del otro, es tan pero tan importante, porque parecería que tenemos incorporado esa antigua necesidad de la familia, ¿no? Aquella familia primordial en donde aparece el lenguaje, que digamos es el marco que nos genera nuestra racionalidad, ¿no? Cuando el lenguaje aparece, empezamos a pensar y nos volvemos de alguna manera inteligentes, ¿no? Inteligentes en este sentido de tener conductas plásticas frente a las circunstancias de un mundo cambiante. Entonces, estas restricciones, este aislamiento, esto que no nos permitió darnos los abrazos, de alguna manera encontramos la forma de abrazarnos con el otro. Creo que los seres humanos, en esa necesidad que tenemos de validación por el otro, esa necesidad de aceptación que viene del otro y esa genera la aceptación en nosotros mismos, este levantamiento de estas restricciones que el gobierno había puesto, como tantos gobiernos en el mundo, bueno, no hacen más que ir en línea con esa necesidad que tenemos de abrazarnos. Y de alguna manera, bueno, nos permiten volver a darnos abrazos de, no sabemos si la pandemia terminó o no, pero de manera que creemos nosotros más segura, ¿no? Que tanto necesitamos. Así que, Julián, bueno, en línea con esa necesidad que tenemos de ser aceptados, de ser abrazados, de ser validados por el otro, bienvenidas sean estas medidas de poder acercarnos al otro. Que bueno, que algunos están discutiendo, ¿no? El uso del barbijo, etcétera, como medidas preventivas. Pero bueno, siempre los seres humanos, frente a las limitaciones, a las restricciones, tratamos de encontrar los lugares como para colarnos, ¿no? Como hace el agua, ¿no? No sé si por ahí va la cosa, Julián. Sí, tal cual, Julio. Realmente es muy interesante todo lo que planteas. Una última pregunta, una última hoy. Seguramente te vamos a volver a molestar para seguir charlando estos temas. Pero vos hiciste mucha mención a lo que podríamos llamar, hablaste de Toffler, por ejemplo, ¿no? En la Argentina, que es el país en que estamos, más allá de las plataformas digitales, me da la impresión de que coexisten varias olas, ¿no? Que hay todavía una primera ola, una segunda, una tercera, no sé si una cuarta, ¿no? Que es un país que realmente no tiene un desarrollo armónico, orgánico, integral, ¿no? Que hay sectores que están tan precarizados que todavía se habla de trabajo esclavo, por ejemplo, porque hay trabajo esclavo. Y por otro lado, sectores de altísima tecnología, que como bien decías, el obrero pasa a ser más una parte del robot que otra cosa, ¿no? ¿Qué pensás de esto? Y mirá, en la dimensión de lo que son las tendencias en cuanto a modelos de gestión organizacional, digamos, siempre estamos mirando las cosas que vienen, digamos, del norte. ¿Ah? Y lo que uno ve, por ejemplo, en los avisos de trabajo, es que se precisa gente que dice, sepa trabajar en equipo. ¿Ah? Eso es lo que vemos siempre. Más allá, Alfredo, de las grandes diferencias que tenemos en el país, ¿no? En la Argentina es un país sorprendente, ¿no? Porque tenemos una cantidad de premios Nobel, muchos países no las tienen, pero también tenemos un extremo de la ignorancia más absoluta en pueblos indígenas que están absolutamente, digamos, abandonados a lo que puedan hacer. Entonces, en ese, digamos, abanico de desigualdades, medio que estamos viviendo. Pero los sectores productivos de la sociedad bueno, tratan de acompasarse a los cambios que indudablemente nos están atravesando, ¿no? Porque vivimos hoy en día en la era de la información. Y aquel empleado manual, ¿eh? que su trabajo, digamos, se hacía en base a tiempos y movimientos, en donde el ingeniero le marcaba lo que tenía que hacer y uno lo hacía, y era penalizado si no lo hacía, ¿ah? Pero también era penalizado si hacía, porque muchas veces a uno se le ocurre en el trabajo hacer algo y el jefe le dice, no, vos no hagas nada hasta que yo te diga. Entonces uno se queda quietito, ¿no? Porque el miedo no es onzo. Entonces, esta forma de gestionar genera una emocionalidad de base que es el miedo. Entonces yo me quedo quieto por miedo, o hago por miedo a que me despidan, por miedo a que me descuenten del sueldo, bueno, por miedo. Entonces el miedo pone un techo al rendimiento de las personas. Yo me quedo quietito. Ahora, ¿qué pasa? El jefe dice, no, fíjate que tengo 40 empleados en la oficina o donde sea, dice, que no hacen nada. Y sí, obvio que no hacen nada, porque están esperando algo. Entonces, ese está en crisis. Viene un modelo que se está, como decíamos recién Alfredo con el tema de Toffler, de alguna manera imponiendo, ¿tá? Que dice, bueno, ¿dónde está la clave de la productividad hoy en día de un empleado? Se pregunta Rafael Echeverría. Y hoy en día dice, ya no está más en el trabajo manual, está en el trabajo del conocimiento. Bien, ¿cómo nosotros podemos encontrar una productividad en el trabajo del conocimiento? Dice, mediante la palabra. Entonces la conversación se convierte, ¿tá?, en la clave de la productividad. Hoy en día tenemos que conversar en el trabajo, pero para conversar tenemos que detenernos, para escucharnos. Entonces, hay una paradoja, ¿no? Dice, no, la cinta esta de producción no se tiene que detener nunca. Bueno, pero para poder trabajar y acordar hacia dónde vamos, tenemos que detenernos. Entonces hay tres dimensiones del trabajo en las empresas. Una que es la dimensión de la tarea individual, lo que yo sé hacer frente a mi tarea, mi computadora, etcétera. Bueno, es lo que yo sé hacer. Me capacito para eso, estudio, etcétera. Después tenemos que coordinar mi tarea con la tarea de un compañero, con de otro compañero y otro compañero de diferentes áreas. Eso es necesario coordinar, eso se llama proceso. Hoy en día también las organizaciones están, de alguna manera, atravesadas por los procesos, que son una serie de pasos coordinados para lograr un fin. Pero también tenemos que poder detenernos para pensar sobre cómo estamos trabajando. Y esta es la dimensión de la escucha, ¿no? Coordinar haceres, sentires y emociones. Y empiezan a aparecer otras dimensiones en el mundo laboral que antes no teníamos en cuenta, que es la dimensión del sentir y de la emoción. ¿Ah? Entonces, nuestra racionalidad transcurre en el lenguaje. Y en esas conversaciones entrelazamos emociones y lenguaje. Y vivimos en conversaciones y en esas conversaciones construimos nuestra realidad. Por eso es importante conversar, abrazarse en el trabajo para darle sentido a lo que hago. Si no, ir a trabajar se convierte en, no sé, poner un sello a una hoja 100 veces durante el día o escribir en la computadora durante todo el día. No tiene sentido. Los seres humanos necesitamos algo trascendente que le dé un sentido a nuestra vida. ¿Para qué nos levantamos todos los días para ir a trabajar? Bueno, esa es la idea. Por eso encontramos que los líderes hoy en día tienen que tener otras herramientas, como tienen que tener otras herramientas los empleados, la capacidad de conversar, la capacidad de hablar consigo mismo. Gardner habla, a fines de los años 60, de las inteligencias múltiples, ¿no? Entonces aparecen dos inteligencias que son absolutamente necesarias. La inteligencia interpersonal, que es esta inteligencia de poder hablar con otro para encontrar caminos juntos para recorrer, pero también la inteligencia intrapersonal, de poder interpelar, de poder preguntar sobre lo que estoy haciendo, el poder investigar sobre mis deseos, sobre mis gustos, si van en línea con el trabajo que estoy haciendo. Bueno, esos son elementos que aparecen hoy en día, por eso los modelos de gestión están cambiando. Julio Rodríguez Vera, bueno, te agradecemos muchísimo todas tus ideas. Desde ya algunas intuitivamente las aplicamos acá en estos espacios radiales. Yo, como vos dijiste una vez, soy un psicoanalista acérrimo, así que el tema de la escucha lo tengo muy desarrollado. Y me interesa mucho todo esto que estás diciendo aplicado al campo de la gran industria y de los modelos operativos en los ámbitos laborales. Te mandamos un fuerte abrazo, nuestro permanente agradecimiento y pronto volveremos a retomar esta charla porque realmente es un enfoque para nosotros bastante novedoso, pero que tiene una vigencia realmente importantísima. Gracias por tu tiempo, querido Julio Rodríguez Vera, y bueno, hasta que vuelvan los abrazos, nos seguiremos conectando. Igualmente, Alfredo, Julián, muchas gracias. Gracias a Nacho Operación. Un abrazo. Abrazo grande. Igualmente. Todas las mañanas, información, opinión y bastante boludeo. Hasta que vuelvan los abrazos. La mañana de La Retaguardia y Radio Sur. Bueno, hoy tenemos el programa un poco más ajetreado, ¿no? Hay una notita atrás de la otra. Porque, bueno, tenemos mucha data, mucha información y muchas notas que nos interesan hacer. Ahora vamos a meternos rápidamente a hablar sobre un tema que también trabajamos bastante seguido y también los jueves, ¿no, Alfred? Por lo menos lo charlamos, lo vamos charlando en las respuestas a las consignas. De diferentes maneras siempre lo tocamos. Recién vos hablaste en la última entrevista también de la esclavitud que hoy sigue existiendo. Ahí está. El tema de la trata para mí es directamente, es otra forma de denominar, se puede pensar si es adecuada o no, pero está instalada, digamos, el trabajo esclavo en definitiva. Después veremos si es trabajo o no es trabajo, pero que es esclavo, es esclavo. Uh-huh. Y ahora, bueno, en momentitos nomás vamos a estar hablando con Blanca Rizzo, que es coreógrafa, es bailarina, como artista se ha metido a visibilizar y a denunciar lo que implica la trata. Entonces, bueno, también es un enfoque que nos parece interesante para seguir charlando del tema. Y ya estamos conectados y conectadas con Blanca Rizzo. Bienvenida, Blanca, gracias por conectarte con nosotros. ¿Cómo estás? Te saluda Julián Bouvier. Hola, ¿qué tal? Buen día. Buen día, gracias por comunicarnos. Sabemos que estás apurada de tiempo, así que vamos a meterle. Bueno, en principio esta empieza la semana de No Más Trata. Contanos de qué se trata eso. Ahí va, contanos de qué se trata. Bueno, la semana se llama Se Trata de No Más Trata. Vamos por la sexta edición, o sea, el sexto año que la hacemos. Nace en el día de hoy, 23 de septiembre, hasta el 30 de septiembre. El 23 de septiembre es una fecha internacional de la ONU contra la explotación de niñas y mujeres, y en realidad nació con una ley argentina, pues somos avanzados en leyes abolicionistas en la Argentina, aunque después no se cumplan las leyes. En 1913 hubo una ley Palacios, y en base a eso, en base a esa fecha de 1913, en 1999, en un congreso feminista en Dakar, se puso esta fecha como un día internacional contra la explotación de niñas y mujeres. Y hoy ¿cómo está esa cuestión? Digamos, estamos casi un poco más de 100 años después de esa ley, ¿y qué pasa? Y es gravísimo lo que está pasando, es gravísimo porque lo que se llama industria del sexo ha crecido exponencialmente, porque imagínate que entrama adentro suyo el segundo delito del crimen organizado a nivel mundial junto con las drogas y las armas. Y ahora está en segundo lugar en vez de en tercer lugar, porque dan mucho dinero y a las chicas las cooptan o las secuestran o las desaparecen. Y una piba apenas está ya metida en un prostíbulo, empieza a generar muchísimo dinero. Como, en vez de ser una mujer con derechos, una niña, un niño con derechos, o trans o travestis, que son los que están en prostitución, terminan siendo una pura mercancía explotada y torturada, digamos. Blanca, te habla Alfredo Grande. Dijiste algo que a mí me resuena muy favorablemente, porque pusiste la palabra industria, y yo siempre he planteado que lo que se llama trata es una industria transnacional absolutamente ilegal, absolutamente ilícita, que además perfora el código civil, el código penal. Digamos, es una muestra realmente de la hipocresía de lo que se llama derecho internacional, porque la cuestión de fondo, vos la dijiste claramente, ¿no? No hay trata sin secuestro, no hay trata sin tortura, no hay trata sin explotación sexual. Y evidentemente para que todo eso suceda y siga sucediendo, y como bien decía la ley Palacios, es una perfecta ley, pero bueno, las leyes, si no se ejercen, es como no tenerlas, cuenta con un nivel de complicidad, de hipocresía, realmente necesario para que esto se siga sosteniendo. Y en ese sentido, al ser una gran industria, yo creo que debe ser pulverizada desde resortes estatales. Solamente el Estado puede enfrentar a una gran industria, que como vos decís, es altamente lucrativa y eso no habla demasiado bien de nadie. Totalmente. En la actualidad, el Estado, no digo el gobierno, porque ahí entramos en... Pero el Estado argentino... ¿qué políticas concretas para pulverizar esta industria de la trata vos conocés que se están haciendo? No, en realidad es muy grave lo que está pasando, porque la complicidad de jueces, fiscales, políticos, imagínate en las provincias, si acá es grave, en las provincias es de terror, o sea, son mafias directamente ligadas a los gobernadores. Bueno, ya se sabe de muchos abusos de distintos gobernadores, o sea, que esté el gobierno que esté, dictadura, gobiernos de un color o de otro color, esta mafia sigue vivita y coleando y cada vez crece más. Entonces, nosotros desde La Semana Se Trata de No Más Trata y desde muchas organizaciones feministas estamos haciendo ruido de todas las maneras posibles, a través del arte, a través de mesas, a través, para instalarlo en la agenda política, decirle, señores, cumplan con las leyes, cumplan con las leyes, porque nosotros estamos avanzados en leyes, porque venimos con lucha ya. Imagínate que Raquel Lieberman fue una prostituta polaca, o sea, era una polaca que la trajeron y la convirtieron en prostituta, y ella se rebeló en los años 30 y pudo meter en cana a 200 proxenetas de la Suez Migdal, que era una mafia judío-polaca. Entonces, de alguna manera, nosotros venimos luchando con esto y venimos avanzando, incluso tenemos una ley de trata, incluso modificada para bien en el 2012, donde ya no importa el consentimiento de la piba, porque en realidad acá hay una feminización de la pobreza y una pedofilización de la prostitución. ¿Qué quiere decir esto? Que la mayoría de las prostitutas cooptadas o secuestradas o engañadas, están todas en la misma, igual después, adentro de los de estos espacios. Imagínate que la mayoría son pobres, más allá de que hay chicas como Flor Penachi de clase media, algunas pibas que han desaparecido son de clase media, pero la gran mayoría es pobre, es la feminización de la pobreza lo que provee a la máquina prostituyente. Y la pedofilización de la prostitución es que los señores que se van de putas cada vez las piden más niñas. Entonces tenés que salir a secuestrar niñas en los barrios pobres porque es lo que piden los puteros, mal llamados clientes. ¿Se entiende? Bueno, además de eso hay una red internacional que se llama la Red Trasex, que la Red Trasex es la red de trabajo sexual, como si fuera un trabajo. ¿Quién pone plata para esa red? Pone plata Bill Gates, pone plata el rico Soros, pone plata la Organización Internacional del Trabajo. Estamos al horno, porque las organizaciones que tendrían que cuidar de las vidas de las personas están poniendo plata para estas redes. Entonces es un entramado muy complicado que desgraciadamente está muy metido en nuestros hogares, porque los clientes, los prostituyentes, los puteros, como decimos ahora, son nuestros padres, nuestros tíos, nuestros hijos. Porque yo digo, si ninguna mujer nace para puta, ningún hombre nace para putero. Acá hay una fabricación de puteros a través de la pornografía, que los pibes ya a los 8 años están viendo violencia en sus celulares, violencia sexual, y creen que eso es el sexo, si no tienen una ESI y una familia que los pueda, que les pueda clarificar ese punto tan, tan gordo en la adolescencia. Y bueno, entonces formás putero porque necesitas hombres que se vayan de puta, y formás puta porque tenés chicas pobres que van a ir a parar a ese lugar. ¿Se entiende? Sí, Blanca, se entiende perfectamente. Recuerdo un tango, yo tengo más de 70 años, que decía chicas mal de casas bien y chicas bien de casas mal, ¿no? Y evidentemente como estrategia de supervivencia, la prostitución ha sido una constante en la historia de la humanidad, lamentablemente, ¿no? El famoso tema del convento, el matrimonio o el prostíbulo, ¿no? Ahora, hay algo que vos decís que me parece realmente trascendente, que es esto de la mercancía, ¿no? Nosotros hemos trabajado en este programa con el tema del trabajo, del mal trabajo, del mal llamado trabajo golondrina, que también son trabajadores que los traen desde el norte, los llevan al sur y encima los matan y los desaparecen. Y está todo, digamos, legalizado, incluso legitimado, porque eso es lo más grave, está legitimado. Y creo que en la Argentina, a pesar de la Ley de Educación Sexual Integral, no hay un debate serio respecto a, por ejemplo, la sexualidad como un derecho, por así decirlo, ¿no? Si un derecho humano inherente a la persona humana, casi diría un derecho personalísimo, ¿no? Y lo que vos bien definís como la pornografía, casi desde como un producto, es una caricatura de eso, ¿no? Si la pornografía es una caricatura de la sexualidad. Pero creo que gracias a muchos de nuestros prohombres represores, ahí está la Iglesia todavía batallando con eso firmemente, el indulto a los pedófilos y demás, la sexualidad en la Argentina, yo salgo poco, en otros países quizás tampoco, no tiene un lugar libre de expresión, no hay libertad sexual, como en algún momento en la década del 60, 70 se pretendía, ¿no? Y entonces, esto que bien señalás de la fábrica, de ninguna mujer nace para puta y ningún hombre nace para putero, me parece que es una síntesis muy necesaria, tiene que ver con la industria, ¿no? Con la industria de la trata que genera sus propios clientes. Ningún industrial fabrica un producto para que no se venda, ¿no? Claro, por ejemplo, en Alemania en el 2000 se reglamentó, porque la reglamentación dice que es un trabajo y que si reglamentamos vamos a proteger a las prostitutas. Es una falacia absoluta, una falacia absoluta. Si vos reglamentás el proxeneta, el proxenetismo, en vez de ser mafiosos, pasan a ser empresarios. Hay un video que ahora no sé ni cómo se llama sobre Alemania, ¿te caes? No, no se puede creer, es una industria, son palacios los prostíbulos, van de todo el mundo, tienen piletas, tienen piezas temáticas, los empresarios hablan con traje y corbata, es una cosa asquerosa, ¿entendés? ¿Y quiénes están metidas ahí? Las pibas de África, de Sudamérica, las rumanas, la Siria, todos los lugares en conflicto, todos los lugares que están muy mal, van a parar a los prostíbulos de gran nivel europeos, por ejemplo. Entonces, es una falacia total de que reglamentando vamos a favorecer a las prostitutas. Lo que hay que pedir es la abolición de la máquina prostituyente, de toda esta basura, y políticas públicas. Hay que pedirle al Ministerio de la Mujer, a todo el mundo, que acá se necesitan políticas públicas de salud, vivienda y educación para que las pibas, las travestis, las trans, las niñas, realmente puedan elegir, pero no elegir si cobras o no cobras porque un tipo está encima tuyo. Elegir si quieres ser médica, deportista, qué quieres ser en tu vida, qué proyecto de vida tenés. Eso es elegir. Con el verso de elegir, me vienen las de amar y me reparten una cajita de forro, una libreta sanitaria y me anotan en una lista del Estado. Eso es elegir. Blanca, me interesa preguntarte. Pienso en ustedes hacen arte, ¿no? Vos venís del mundo del arte, por supuesto hacen política también, pero la forma de denunciar en este caso la cuestión de la trata y todo lo que ello implica, la generan a través del arte. ¿Por qué? ¿Qué puede el arte para convencer o para transformar la realidad? Bueno, mira, personalmente soy coreógrafa. Y yo iba a todas las marchas, digamos, yo soy de los años 70, pues iba a todas las marchas de los 24 de marzo de derechos humanos. Y me empezó a llamar la atención que no estaban las caras de las chicas secuestradas para prostitución. Como no están las caras de los trabajadores golondrinas, ni de los secuestros para órganos, bueno, como una cosa muy tapada socialmente. Entonces empecé a realizar performance para visibilizar esto en el 2008, y en el 2012 conocí una mamá que sí le habían secuestrado la hija y después la habían asesinado, Margarita Meira. Y bueno, y ahí puse las performances al servicio de la lucha de ese par de mamás que habían. Y así en ese momento nació el día que hicimos una gran performance con 120 performers para visibilizar los 10 años de desaparición de Flor Penachi. Ese día, el calor de la performance gigante en Cinco Bocas de Subte, Obelisco, Tribunales y la Facultad de Ciencias Económicas, nació Madre Víctima del Trata, el 16 de marzo del 2015. Cuando yo vi eso, yo dije, ah, bueno, o sea, yo había hecho dos posgrados de performance y no había entendido o no había leído esto. Al calor de la lucha, digamos, de la visibilización artística, las propias víctimas, o las familiares de las víctimas, se sientan empoderadas. ¿Por qué? Porque están acostumbradas a que las ninguneen en la comisaría, los políticos, la mandan a la casa y le dicen que la hija se fue con el noviecito. Entonces, ese ninguneo permanente te hace desaparecer como persona, es como que llega un momento que te agotás. Si los artistas, o sea, se ponen en campaña para visibilizar de distintas maneras, a través de la música, de la performance, de pasar una película, todo esto echa luz. Y las víctimas se acercan, nosotros estamos haciendo performance y se me acercan señoras a decirme, ay señora, ¿me puede ayudar que mi sobrina no aparece hace mucho? Las víctimas sienten que pueden preguntar Y bueno, y es ahí donde también, además de la visibilización, en la red Se Trata de No Más Trata, tenemos que armar toda una movida para poder, también que se acerquen abogadas, psicólogas, bueno, como para poder tomar esto desde otros lugares también necesarios, ¿entiendes? Nosotros visibilizamos y ponemos sobre la mesa, y eso moviliza a las víctimas, moviliza la necesidad de organizarse. Entonces yo creo que si esto se va instalando a nivel mundial y pegamos un batacazo, todos los años, en unas semanas, se visibiliza mucho, mucho, que es posible que se empiecen a armar organizaciones a lo largo y a lo ancho del país, a lo largo y a lo ancho de la tierra, digamos, porque esta temática, desgraciadamente, está en muchísimos países y en muchísimas provincias nuestras, en todas, diría yo. Bueno, Blanca, me resulta sumamente, te diría, por ahí una palabra que no tiene mucho prestigio, pero muy admirable lo que vos estás proponiendo, esta pregunta de Julián respecto al arte. El arte es una de las tantas formas de la política, ¿no? Y si bien hay un arte represor, también hay un arte liberador, ¿no? Y creo que desde ese lugar las personas se conmueven mucho más a veces con una performance artística que con leyendo varias proclamas, ¿no? Lo último que te quería comentar, es que evidentemente, a mi criterio, que algo he trabajado estos temas, es imprescindible que esta lucha contra la trata y contra la forma de esclavitud sexual sea acompañada con un debate profundo sobre la sexualidad. Yo diferencio una sexualidad represora, entre las cuales está, por supuesto, la trata, y una sexualidad reprimida, que sigue funcionando, que yo creo que es la usina de la sexualidad represora, ¿no? El debate sobre la sexualidad está ausente en la Argentina. Lo último que hubo, pero que tampoco tiene que ver con la sexualidad, es el tema del aborto, que tuvo sus vicisitudes, ¿no? Sus idas y vueltas, pero creo que hay un debate pendiente, como es el de la educación laica, por ejemplo, la separación de la Iglesia y del Estado, y una serie de temas que yo creo que no conviene separarlos demasiado. Como bien decís, es una industria, pero es una industria transnacional y sumamente poderosa, sumamente fuerte, ¿no? Y lo último que quería comentarte es cuando vos hablas de políticas públicas, que comparto, pero yo he llegado a la triste conclusión, en realidad desgarradora conclusión, de que la trata también es una política pública. Es decir... Claro, porque en definitiva no podría subsistir, ¿viste? Si vos tenés un negocito ahí, de vez en cuando caen alguna redada lo que nosotros llamábamos antes los perejiles, ¿no? Pero los grandes capitalistas de la esclavitud sexual son impunes de toda impunidad. Y en ese sentido yo casi me animo a definirlo como una política pública de los estados, que como decía mi mamá, siempre dicen, haz lo que yo digo, más no lo que yo hago, ¿no? Es una cosa... Yo te cuento en Suecia, que es el único modelo que podemos así como decir que funcionó. Bueno, ahí tienen el 50% de mujeres en el Congreso, no sé si eso seguramente influenció, pero bueno, alargaron una política de dar una educación sexual muy, muy grosa en la secundaria, en la escuela secundaria, explicando que las mujeres y las feminidades y las niñeces son sujetas de derecho, ¿no? Por otro lado, multaron a los puteros, esa fue la otra pata, y por otro lado, ofrecieron a todas las personas en situación de prostitución salud, vivienda y educación. Y la prostitución bajó casi a cero. Era una sociedad que sigue siendo capitalista, pero hubo una política pública que dice que al principio no funcionaba. ¿Por qué no funcionaba? Porque las que lo tenían que aplicar no entendían, no lograban entender. Hubo que hacer talleres para todos esos funcionarios, y ahí se empezó a aplicar y ahí empezó a funcionar. Bueno, hay gente que dice, bueno, por eso es Suecia, acá estamos en Sudamérica, entonces estamos en Sudamérica, reglamentémosla, así ayudamos un poco. No, hay un utopía, yo sé que es bastante utópico en este momento, pero si no vas por la libertad de la gente, la libertad sexual, la libertad espiritual, la libertad de las personas en serio, no vas por nada. Yo no voy. Ese es el punto. Suecia, para los que transitamos la década del 60 y 70, Suecia era el modelo de las libertades sexuales. todas las películas que venían de ahí, y realmente en un, donde hay libertad sexual y donde hay libertad personal y donde hay libertad creativa, evidentemente las caricaturas de todo eso, entre ellas la trata, la prostitución, seguramente desaparecen totalmente. Lo que pasa es que sí, se pierde esa altísima rentabilidad. Creo que por eso te digo, el Estado sueco sí puede decir que es una política pública. Yo lamentablemente creo que acá no podemos decir eso, sino casi diría lo contrario, ¿no? Para muchos intereses que, como bien señalaste, son transversales a políticos, jueces, empresarios, gendarmes. Que, bueno, sí, gendarmes y demás, la famosa ruta de la trata. ¿Vos te acordarás cuando se hablaba del loco de la ruta, de las prostitutas asesinadas en Mar del Plata? Esa leyenda del loco de la ruta funcionó mucho tiempo, ¿no? Y no era ningún loco ni tenía que ver con la ruta, ¿no? Era la mafia policial que castigaba a algunas que no cumplían con los preceptos, ¿no? Es un tema cultural muy profundo y, bueno, me alegra mucho que hayamos podido charlar contigo. Tenemos un montón de cosas en común y ojalá que todos los que pensamos, no igual, pero muy parecido, podamos hacer realmente una masa crítica mucho mayor y poner en evidencia toda la hipocresía y la complicidad y la impunidad, que creo que son los tres pilares, ¿no? Hipocresía, sí, complicidad, impunidad, que sostienen esta aberración de la esclavitud sexual, ¿no? Sí, nosotros desde la Semana Se Trata No Se Trata, queremos con todas las grupas que la van haciendo y que se van sumando, ir fortaleciendo la red Se Trata No Se Trata, que son todas estas grupas para ir armando una cosa mucho más de todo el año, digamos, que en la semana explote la visibilización, pero que durante todo el año vayamos armando redes, incluso con las otras colectivas, como la Raquel, como AMADH, que son las mujeres que trabajan en el territorio por los derechos humanos, como Madres Víctimas de Trata, bueno, como muchas organizaciones que están peleando por lo mismo, digamos. Entonces, bueno, ¿cómo vamos armando red y vamos presionando para que el Estado realmente lo ponga en agenda? Porque nosotros, gracias a nuestro accionar, muchas veces salvamos chicas o llegamos a hacer algo, pero es muy precario, ¿entendés? Porque esto lo tiene que tomar el Estado y hay que desarmar las mafias que están adentro del Estado, básicamente. Bueno, Blanca, para dejarte, que sabemos que estás apurada, vamos cerrando, contanos si querés qué actividades hay, alguna de las actividades que haya, dónde las podemos buscar en las redes también para seguir interiorizándonos, bueno, y eso. Sí. Bueno, hay que buscar en las redes Se Trata de No Más Trata en Facebook y en Instagram, en Twitter también, ahí se va anunciando todo. No hay una grilla general porque todavía se va sumando, entonces decidimos no hacer grillas porque todavía se está sumando gente. Pero bueno, por ejemplo, mañana a las 17 horas va a haber una gran performance en Plaza de Mayo, que justo coincide con una gran manifestación ambiental también, así que vamos a tener que hablar con las compañeras que estén ahí para, bueno, basta de terricidio, basta de pensar el cuerpo, la cuerpa de las mujeres como territorio también, como territorio de conquista. Vamos a tener que unir luchas ahí porque va a haber una juntada que no la teníamos pensada. Después esta noche se abre con una película que ya está totalmente agotado, que es Irse de Putas, en el Teatro 25 de Mayo, allá en Triunvirato al 4400. Bueno, hoy abrimos la semana con eso. Yo personalmente a las 17:30 voy a estar en el Festival Mestiza de Chile, hablando en una mesa con otras artistas de Latinoamérica sobre todo esto. Y bueno, también va a haber mucha actividad, busquen en las redes a Desertores del Patriarcado, que es un grupo de varones que salió de toda esta lucha y que se está moviendo muchísimo, Desertores del Patriarcado, y tanto el viernes 24, el sábado, el domingo 26 y el lunes 27 va a haber charlas y va a haber encuentro de varones en el Parque Centenario, así que busquen en Desertores del Patriarcado los horarios y todo eso. Y bueno, también otras grupas como Vibra Mujer van a hacer una movida el martes, va a ser una movida sorpresa en la calle. Y bueno, y más cosas que van a estar en nuestras redes. Bien, perfecto. Muchas gracias, Blanca. Te mandamos un abrazo grande y seguimos comunicando en estos días sobre la semana. Abrazo, abrazo. Bueno, mil gracias a ustedes, mil gracias a Alfredo y a vos también. Fuerte abrazo, Blanca, fuerte abrazo. Bueno, chao. Ahí hablábamos con Blanca Rizzo, coreógrafa, artista, bailarina y militante también de la lucha contra la trata. Aprovechando, Alfred, que bueno, Blanca estaba apurada y nos dijo que necesitaba irse hasta ahora, para mí está bueno pensar, y ahí hacia el cierre de la nota ella también lo mencionaba, cuál es el rol de los varones, ¿no? Y creo que más que preguntárselo a ella, nos lo tenemos que preguntar a nosotros y seguir interpelando a otros varones que por ahí, no sé, si en nuestros círculos existen o nos manejamos en esos círculos, pero es lamentable y sabemos que la verdad, bueno, está la famosa frase, sin clientes no hay trata, ella decía, sin prostituyentes no hay trata, para dejar de hablar de clientelismo y dejar de ponerle ese nombre, pero me parece que está también en nuestro poder o en nuestro lugar empezar a reflexionar sobre cuál es el rol de los hombres para que esto deje de ocurrir, ¿no? Más allá de que, digo, nosotros no seamos clientes, entre comillas, o prostituyentes, ver qué pasa, quiénes son esos prostituyentes, si los tenemos cerca o no, y ver cómo podemos interpelar para que esto deje de suceder también. Mira, yo con eso tengo posición tomada hace mucho tiempo, y no solamente en el tema de la trata, yo creo que lo llames como lo llames, clientes, puteros, turros, miserables, lo que sea, el tema no se realiza, si no se resuelve el problema a nivel del consumo, sino a nivel de la producción. Mientras haya producción va a haber consumo, como sea, ¿viste? El consumo se logra a través de mecanismos, bien lo dijo Blanca, de pornografía temprana, de moda, de la moda, de los shows televisivos, de todo lo que ha sido los sex symbols, y además las mujeres también consumen prostitución, ¿sí? Lo que pasa es que lo consumen de una manera mucho más encubierta, y muchas mujeres que consumen prostitución ni siquiera lo ocultan, ¿no? Hay que redefinir qué es prostitución en un modo de producción capitalista, porque en definitiva prostitución es mercancía. En el modo de producción capitalista todo es mercancía, incluso la sexualidad. Yo tengo algunas cosas escritas, pueden o no interesar, pero lo que sí creo firmemente, y va más allá del tema la trata y el consumo de prostitución, es que no se puede enfocar en la cuestión del consumo si al mismo tiempo no se aniquilan las fábricas de, no sé si soy claro, si vos querés eliminar McDonald's, no podés agarrar a cada tipo que va a pedir un Big Mac y meterlo preso, no es así como funciona, no funcionó nunca ni funcionará. ¿Por qué? Porque las fábricas de aquellos que queremos eliminar son infinitamente más poderosas, y lo que sucede cuando se hace eso, no sé, en Suecia, no viaje a Suecia, pero acá en la Argentina, ¿sabés lo que pasa? Acá en los perejiles, acá en los pobres perejiles que están ahí deambulando, buscando así su minuto de felicidad, y la gran industria sigue totalmente impune. Imagínate quién se va a meter en un hotel 5 estrellas con los books que piden algunos clientes que pagan miles de dólares. ¿Quién se mete con eso? El que dice que se mete con eso, yo le creo que se meta. Hasta ahora nunca sucedió. Y la prostitución, como tantas otras cosas de esta vida, también está atravesada por la lucha de clases. Así que, bueno, eso es lo que pienso, pero no es todo lo que pienso, porque todo lo que pienso no interesa en este momento. Bueno, yo creo que si, por mi parte, si alguien tiene ahí, alguno de nosotros tiene algún varón que te dice, no, el otro día me fui de puta o algo así, bueno, por lo menos hagámosle escuchar estas notas, hagámosle escuchar por qué no está bueno hacerlo y conocer de lleno, creo que conocer a las madres de la trata o conocer estos colectivos, colectivas, nos ayudan también a reflexionar y a aprender a ver cuáles son las formas de acabar con esto. También ahí ella decía, hay espacios de varones donde se puede reflexionar, también está muy bien me parece buscar esos lugares y empezar a escuchar un poco más por qué la trata es una mierda. Hasta que vuelvan los abrazos. La mañana de La Retaguardia y Radio Sur. Hasta que vuelvan los abrazos. Una inoculación diaria contra la indiferencia. Nos llegan algunos mensajes, yo no sé si son del todo reales, si son estas las personas que nos escribieron, pero esto dice, mensaje de respuesta a la consigna, ¿no? Que era, ¿qué pensás que hay que abolir? Dice, hola, soy el indio, desde Parque Leluar. Uno cree que hay que abolir las letras de canciones que se entiendan con facilidad. Eso está de modé. Fíjate todo el día que se armó con mis letras porque cada cual entiende lo que quiere. Bueno, nos dice Daniel desde Brasil, desde una embajada, parece que nos escribe. Los escucho cuando no hay trabajo en la embajada, o sea, casi todos los días. Me gusta mucho el jueves la dupla Juli y Grande porque tienen fe y optimismo. Yo aboliría frases como estoy trabajando a dos manos porque son discriminatorias. Dice Daniel desde Brasil, el pichichi le dicen. Y acá Martín de Lomas de Zamora nos dice recién mudado a La Plata. Me parece que le dieron algún cargo a este también. La verdad es que no sé qué hago acá. La vida te da sorpresas. Aboliría las tomas de tierras en mi municipio. Ahora desde la jefatura de gabinete voy a llevar ese plan a todas las provincias. Bien, Martín, lo viene haciendo muy bien lo de las tomas, lo de abolirlas, ¿no? A partir de palos y represión. Ahora nos llega un mensaje de verdad, me parece, que es desde Flores. Nico de Flores nos dice... Me gustaría abolir el trabajo con patrones o patronas porque soy cooperativista. Creo y milito esa forma de trabajar. Abrazos con barbijo. Adhiero a lo que dice Nico. Basta de patronales esclavizadores también. Alfredo, ¿qué abolirías? ¿Tenés alguna forma de resumir una, para elegir una cosa que abolir? Sí, la propiedad privada de los medios de producción. Ya que se habló de Alfredo Palacios en la declaración del Partido Socialista, decía justamente que el socialismo es la lucha por la defensa del trabajador y aboliendo la propiedad privada de los medios de producción. Eso, Partido Socialista 1870 probablemente. Bueno, todavía no debemos esa parte. Adhiero también, vamos con todo eso, abolamos todo lo que nos oprime. Esto fue Hasta que vuelvan los abrazos, Radio Sur, Radio La Retaguardia. Nos vemos, nos escuchamos el día de mañana. Esto sigue. Que sigan, aunque vuelvan los abrazos, el programa sigue. Sí, y que siga, el nombre va a seguir también, me parece, ¿no? No sé, vamos a ver. Creo que el espíritu del programa... que va más allá de los barbijos, por así decirlo. Sí. Seguimos mañana en Radio Sur y La Retaguardia. Fuerte abrazo, Nacho y Julián. Un placer. No paro de apagar ese despertador. Cansada de esperar, fumando sola en el balcón. Imaginando que alguien me viene a buscar. Sensaciones de soledad, pero ¿a quién esperamos? Melancolía barata en la televisión, ¿a dónde vas?